Buscamos chicas guapas y un poco de ron. No. Come on, baby, tiene la tamaña. Se han tocado locomoción y ya puedes ver las ruinas que quedaron de la fiesta de ayer. Y vamos, vamos, la locomoción es así. Subieron los vecinos para protestar. Pero al ver el ambiente se quisieron quedar. Now, come on, baby, tiene la camaña. Bebieron cuatro copas y la locomoción les hizo a todos ellos cambiar de opinión. Y vamos, vamos, la locomoción es así. Quiero tenerte junto a mí. Ah, nena, oh, yes, siempre a mi lado, bailando así. Yo sé que ha de gustarte, que te hará feliz. Now, come on, baby, tiene la camaña. Su ritmo es tan intenso que al oírlo sonar, sin darme apenas cuenta yo me pongo a bailar. Si vamos, vamos, la locomoción llegó aquí. Yo sé que ha de gustarte, que te hará feliz. Now, come on, baby, tiene la camaña. Su ritmo es tan